Las tres plumas. Érase una vez un sabio rey que tenía tres hijos. Aunque sus hijos tenían caracteres distintos, quería a los tres por igual. Sus dos hijos mayores no solo eran alegres y sensatos, sino también valientes y ambiciosos. El más pequeño, en cambio, era muy diferente. Era muy tímido y nunca hablaba mucho. Estaba siempre soñando y a veces parecía un poco tonto. Por eso le llamaban tonto. El rey no sabía a cuál de sus tres hijos nombrar su sucesor y decidió que pasaran una prueba. Llamó a los tres muchachos y les dijo: Yo ya no soy tan joven y tengo que ir pensando en elegir a un sucesor al trono. Hoy os iréis los tres por el mundo y el que dentro de tres días regrese con el tapiz más bonito será mi sucesor. El príncipe más mayor pensó un poco y dijo: Así lo haremos. Y como yo soy el mayor, puedo elegir primero. Los tapices más bonitos proceden de Oriente y allí me iré. Pero el príncipe del medio no estaba de acuerdo y dijo: Nada de eso. Solo porque seas el mayor, tienes que ser el primero en elegir. ¿Por qué no lo echamos a suertes? Es mucho más justo. Muchachos, no discutáis. Os voy a dar tres plumas. Cada uno tiene que coger una, salir al jardín y echarla al aire. Cada uno se irá en la dirección en que caiga su pluma. Así lo hicieron. Los chicos salieron al jardín y echaron sus plumas al aire. Cuando las plumas volvieron a caer, vieron que el mayor podía ir hacia el este y el mediano hacia el oeste. Pero la pluma del hermano pequeño había caído cerca de sus pies y no podía ir a ningún sitio. Los dos príncipes más mayores se subieron a sus caballos y se marcharon. Pero el más pequeño se sentó triste en el suelo porque tenía que quedarse en casa. A pesar de ello, él quería demostrarle a su padre lo que valía y empezó a cavar con las manos en la tierra, exactamente en el mismo lugar en que había caído su pluma. Siguió cavando hasta que hizo un gran agujero. Para su sorpresa, en el agujero descubrió un gran anillo oxidado. Se sentó en cuclillas, tiró con toda su fuerza del anillo y chirriando y crujiendo se abrió una pesada trampilla de hierro. Tonto pensó: ¡Una puerta! Esto no puede ser casualidad. Tengo que averiguar más. Tonto volvió a mirar bien y detrás de la puerta descubrió, escondida en la oscuridad, una escalera. Con curiosidad bajó por ella. Llegó al sótano, pasó por un jardín y se preguntaba a dónde iría a parar. Tras andar unos minutos, vio a lo lejos las torres de un castillo. Entonces se acordó de que su padre les había contado alguna vez que la reina de las ninfas vivía en lo más profundo de la tierra. Eso le tranquilizó y siguió caminando. Cuando llegó al precioso castillo, llamó a la gran puerta de marfil. Se abrió y poco después un lacayo le llevó a una gran sala con hermosos candelabros y espejos con preciosos marcos. Al fondo de la sala había un bonito trono de oro con piedras preciosas. Y en el trono estaba sentada una hermosa joven que tenía una cara muy bondadosa y le dijo con una bonita sonrisa y voz cálida: Hola, joven. Yo soy la reina de las ninfas. Dime, ¿a qué has venido a mi reino? Mis dos hermanos se han ido a buscar una bonita alfombra para mi padre. Mi hermano mayor se fue hacia el este y el otro hacia el oeste. Pero yo no podía ir a ningún sitio y por eso estoy aquí. El que encuentre la alfombra más bonita será el nuevo rey. pero mis hermanos son muchos más listos que yo. Por tanto, no tengo ninguna posibilidad de ser rey. La sinceridad y modestia del joven impresionaron a la reina de las ninfas. Ordenó a cada uno de sus sirvientes que fuera a coger su cajita de las joyas y cuando se la habían traído, le dijo: En esta cajita se encuentra todo lo que necesitas. Regresa a casa y abre la caja solo cuando hayas llegado. Tonto no entendió nada, pero hizo lo que la reina le había dicho. Cuando llegó a casa, sus hermanos ya habían regresado. Riendo alegremente, le enseñaron a su padre las alfombras que habían conseguido. A su padre le gustaron mucho. Y después le preguntó a Tonto qué había traído. Tonto estaba demorándose y no supo nada mejor que abrir la cajita de las joyas. En cuanto la abrió, salió la alfombra más bonita que uno pueda imaginarse. Era tan bonita que las de sus hermanos, comparadas con la suya, parecían viejas esteras de cocina. Al rey fue también la que más le gustó, pero sus hermanos protestaron tanto que el rey quiso darles una segunda oportunidad y les dijo: Bien, os daré otra oportunidad. El que dentro de 3 días traiga el anillo más bonito será el rey. Los príncipes salieron al jardín y volvieron a echar sus plumas al aire. El mayor pudo ir de nuevo al este, el mediano al oeste, y Tonto tenía que quedarse otra vez en casa. Tonto estaba muy decepcionado. Lo había hecho lo mejor que había podido. Había ganado honradamente y quería ser el sucesor, porque así su padre podía estar más tranquilo y él podría ayudar a sus súbditos. Lo único que se le ocurrió fue ir a ver a la reina de las ninfas y pedirle otra vez su ayuda. Fue de nuevo al castillo subterráneo. Y cuando se encontraba ante el trono de la soberana, dijo: La alfombra de la cajita de las joyas era mucho más bonita que las que trajeron mis hermanos. A mi padre también le gustó más, pero quiso darnos otra oportunidad y ahora tenemos que buscar un anillo. Mis hermanos se han marchado al este y al oeste, pero yo no podía ir a ningún sitio. Ellos son mucho más listos que yo y por eso vengo a pedirle otra vez su ayuda. La bondadosa reina hizo que trajeran una cajita de plata y se la dio a Tonto. Este regresó al palacio de su padre y entró al mismo tiempo que sus hermanos en la sala del trono. Sus dos hermanos mayores le enseñaron a su padre los anillos que habían traído. Eran joyas preciosas de oro con diamantes y brillantes. Pero cuando Tonto abrió su cajita de plata, los otros dos anillos se quedaron en nada, porque su anillo era mucho más bonito. Lo mismo pensó el rey, pero sus hermanos protestaron mucho y le suplicaron a su padre que les diera una última oportunidad. El rey pensó bastante tiempo y después dijo: Bueno, pero es la última oportunidad, ¿eh? Y si Tonto gana por tercera vez, será mi sucesor. Escuchadme bien, el que venga con la prometida más bonita será mi sucesor. Sus hermanos mayores se rieron de buena gana, porque Tonto podría encontrar bonitos anillos y alfombras, pero convencer a una chica bonita era otra cosa. Tiraron las plumas y fue exactamente igual que las veces anteriores. Los príncipes mayores se fueron al este y al oeste, y Tonto tuvo que quedarse en casa. Pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Bajó a la bodega subterránea y se fue directamente al castillo de la reina de las ninfas. Cuando estaba por tercera vez ante su trono, le dijo: Alteza, a lo mejor empiezo a cansarle, pero quisiera pedirle una vez más un consejo. Mi padre me ha encargado que me prometa con la chica más guapa y la lleve a su palacio. Pero mis hermanos son mucho más apuestos y listos que yo. Por eso espero que quiera usted ayudarme una vez más. La reina empezó a sentir cada vez más afecto por el príncipe. Le miró con ternura y le dijo: Dime, ¿hay alguna chica a la que tú prefieras? Sí, es Corice. La conocí hace un tiempo y desde entonces siempre pienso en ella. Ella es igual de tímida que yo. La reina dio unas palmadas y apareció una chica junto a su trono. Era Corice, que llevaba un sencillo vestido. La soberana les dio a los dos una flor y el corazón de Tonto empezó a palpitar. Pero también sintió valor y confianza en sí mismo. En el mismo momento, la sencilla Corice se convirtió en una deslumbrante joven con un maravilloso vestido. La reina estaba muy contenta de haber podido hacer felices a los dos jóvenes y les dio su carroza de oro para que regresaran al palacio. Cuando llegaron al palacio, se vio inmediatamente quién tenía la prometida más bella. Las novias de sus hermanos eran chicas muy guapas, pero no tanto como Corice. Lo mismo pensó el rey. Sus dos hermanos volvieron a protestar, pero esta vez el rey fue inflexible. Nombró a Tonto su sucesor y sus hermanos estaban muy celosos, tanto que se subieron a sus caballos. Y uno se fue al este y otro al oeste, y nunca se volvió a saber nada más de ellos. Tonto y Corice se casaron. Y la boda se celebró en todo el país.